Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1980 la Virgen del Valle, patrona de la Armada Bolivariana de Venezuela, fue elevada como la patrona de los guerreros y guerreras que resguardan los mares venezolanos. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Francia Jaimes y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. En Monagas conmemoran Día Nacional del Joropo con actividades culturales. Venezuela reafirma compromiso en la construcción de modelos alternativos al neoliberalismo. Conmemoran 300 años de la fundación de Calabozo en Guárico. Trinidad y Tobago firman contrato petrolero con PDVSA. Reforma de pensiones aumentará el abismo entre el pueblo y las autoridades de Francia. Ministerio de Salud recibe microscopios para fortalecer estudio de parasitosis intestinales. Cultura. El Festival de Artes Escénicas Manzano Arte está listo para representar su cuarta edición desde hoy y durante el fin de semana en los Ríos Teatro Caribe, La Vega y San Agustín respectivamente. Los espectáculos circenses de variedades incluirán presentaciones de artistas locales e internacionales. De afuera de nuestras fronteras nos visitarán artistas como el argentino-español Emiliano, Ron, la japonesa neoyorquina Yokisho Chuma y la suiza Stina Austerlitz y la compañía de Bulle de Arte. Comunidades de El Trapiche, municipio Acevedo del estado Miranda, participaron en la presentación del proyecto pedagógico de formación cultural Guillermo Rivas, a cargo del cultor y percusionista venezolano Noel Márquez, quien además es integrante del grupo Madera. La actividad contó con la participación de la Filarmónica de Panaquire, dirigida por el profesor Israel Blanco, quien mostró un repertorio que reivindica a los hombres y mujeres de la referida comunidad. Asimismo, los temas interpretados por la Filarmónica resaltaron la fidelidad de los habitantes del estado Miranda a las tradiciones y la alta valoración del legado patrimonial de la región. Somos Cultura. El Instituto Municipal de la Cultura de Maturín celebró este miércoles el Día Nacional del Joropo con actividades culturales, como conversatorios y bailes de joropo recio en diferentes cuadros. La actividad se realizó en el auditorio de la Casa de la Cultura Inícita Aceituno de la entidad. La coordinadora de folclore del Instituto Municipal de la Cultura de Maturín, Titala Abache, señaló que la actividad fue muy oportuna para enaltecer las costumbres y tradiciones en el estado Monagas. nacionales. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro resaltó este miércoles en el diálogo del alto nivel entre el Partido Comunista de China y los partidos políticos del mundo que ha llegado la hora de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, además de señalar que Venezuela se encuentra de pie y victoriosa. Y creemos que ha llegado el momento de la historia, el momento de los pueblos. Ahora sí ha llegado la hora de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, modelos alternativos al hegemonicismo, al chantaje económico, al intento de imponer a través de la coerción, del chantaje, de la agresión, imponerle a nuestros pueblos su dominación. Venezuela se ha resistido. Y yo les puedo decir, compañeros del mundo, aquí está Venezuela, nuestra patria de pie, victoriosa. En este sentido, el presidente de la República planteó la necesidad de construir una comunidad de destino compartido que restituya el equilibrio mundial. Una civilización que permita hacer brillar la diversidad hermosa de la cultura y de la fuerza de los pueblos del planeta. Una comunidad de destino compartido. Compartimos ese concepto plenamente. Como parte de la conmemoración por los 10 años de la partida física del comandante Chávez, este miércoles fueron trasladados hasta el cuartel de la montaña el sable y la daga que el comandante Chávez usó en su etapa de cadete de la Academia Militar de Venezuela. La caravana inició a las 2:06 de la tarde en la Academia Militar ubicada en el Fuerte Tiuna, Caracas, con un recorrido de 9.7 kilómetros de caravana, que estuvo liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López. Somos noticia. El canciller de la República Iván Gil publicó a través de su cuenta en la red social Twitter que el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con gobierno de China respecto a supuestas deportaciones de venezolanos. La publicación hecha por el ministro de Relaciones Exteriores surgió en respuesta a una nota de prensa publicada por medios internacionales en la que se señala que el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su gobierno intensificará las gestiones diplomáticas con Bolivia y Venezuela para que acepten los inmigrantes irregulares expulsados desde Chile. Son las 2:21. Regionales. Con motivo de celebrarse próximamente los 300 años de la fundación de la parroquia de Calabozo, el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, anunció la conformación de la Comisión Tricentenario. Esta comisión se instaló en la ciudad para iniciar la planificación de acciones y trazar la ruta festiva propicia con motivo de la conmemoración del aniversario. Al respecto, Vázquez indicó que la comisión estará presidida por el alcalde de la jurisdicción, Donald Donaire. El alcalde del municipio Sucre, en Cagua, estado Aragua, Wilson Coy, de acuerdo al Plan Topo, comenzó las labores de rehabilitación de recolectores de aguas servidas que por más de 10 años afectaban a la avenida principal La Fundación de la Parroquia Cagua. Al respecto, la máxima autoridad municipal detalló a través de su cuenta Twitter que dichos trabajos se están ejecutando en la calle principal de la comunidad, con la sustitución de más de 700 metros lineales de recolector de tuberías de 12 pulgadas, favoreciendo a 3.240 familias. 15 de marzo a las 10 de la mañana. Aquí nos encontramos en la avenida principal del sector de la Fundación Cagua. Nosotros estamos hoy comenzando a cambiar una tubería de 700 metros lineales de 8 pulgadas a una tubería de 12 pulgadas. Nosotros con el Plan Topo seguimos trabajando contigo por su economía. El ministro de Energía e Industrias de Trinidad y Tobago, Stuart Young, informó este miércoles que su país suscribió contrato de carácter confidencial con la estatal Petróleos de Venezuela. El funcionario señaló a varios medios locales que el convenio es un paso para avanzar en el proyecto petrolero de Campo Dragón, ubicado en las costas del estado Sucre. También resaltó que la negociación forma parte de las conversaciones bilaterales en las que se intercambian información de interés para ambos estados. La OPEP subió su bombeo de crudo durante el mes de febrero hasta casi alcanzar los 30 millones de barriles diarios, a pesar del acuerdo del cartel energético en mantener estable la producción de petróleo. La organización petrolera sumó 117 mil barriles por día más que el mes anterior, motivado inicialmente por el aumento de la producción del oro negro hecha por Nigeria, país que agregó 79 mil barriles más a su producción diaria. Noticias del Alba. Autoridades bolivianas informaron que inició una exportación histórica de electricidad hacia Argentina con tendidos de 120.5 kilómetros de longitud y con una potencia de 120 megavatios. El ministro boliviano de Hidrocarburos, Franklin Molina, indicó que se ha puesto en marcha operaciones de un proyecto de interconexión de energía eléctrica con la República Argentina, a partir de la línea de transmisión Juan Arzurduy de Padilla. Son las 2 y 25 minutos. En Nicaragua, a través de un informe semanal, se dio a conocer que desde el inicio de la pandemia se han atendido aproximadamente a 15.667 pacientes con el virus SARS-CoV-2, agregando también que continuarán trabajando para dar la mejor atención a las familias nicaragüenses. En el informe también se precisó que en el periodo de 7 y 14 de marzo, tras 8 personas que eran atendidas por la enfermedad, cumplieron con el tiempo establecido de recuperación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Si el proyecto de reforma de pensiones es aprobado con el consecuente aumento de la edad de jubilación, habrá más distanciamiento entre el pueblo y las autoridades de Francia, así lo manifestó el líder del partido derechista francés Patriotas, Florian Philippot. El Senado de Francia aprobó el 11 de marzo el proyecto de la reforma de pensiones propuesto por el gobierno del país. Este 16 de marzo el documento se votará en la Asamblea Nacional. Si esta la apoya, el aumento de la edad de jubilación se refrendará a nivel legislativo y empezará a regir dentro de medio año. Son las 2 y 27 minutos. El Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley que establece sanciones para quienes arrojen colillas en la vía pública. La iniciativa partió del senador Juan Sartori, presidente de la Comisión del Medio Ambiente, y prevé la prohibición de arrojar colillas en lugares de acceso público. Además, amplía la prohibición de fumar en determinados sitios públicos, en particular aquellos de acceso para niños. Somos periodismo. Salud y bienestar. Music. Con el objetivo de fortalecer las políticas en materia de salud orientadas por el presidente Nicolás Maduro y el alcalde del municipio de Guaycaipuru, Farid Fraija, anunciaron este miércoles la creación del Instituto Autónomo Municipal de Salud. El mandatario local precisó que el nuevo organismo fortalecerá la atención y suministro de los ambulatorios con insumos suficientes y además ayudará a mantener incentivados a los médicos y a todo el personal del municipio. Side Music. El Ministerio de Salud recibió 5 microscopios gracias a la cooperación técnica de la Dirección General de la Salud Ambiental y la UNICEF. Los equipos tecnológicos tendrán como objetivo reforzar el trabajo científico y análisis de laboratorio en temas como parasitosis intestinales y esquistosomosis. La información fue difundida en la red social del Ministerio, donde se detalló que la dotación de microscopios fue recibida por el personal de salud y administrativo. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al final de la emisión meridiana de este 16 de marzo, desarrollada por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Francia Jaimes. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.